Quisiera hablarte para manifestarte que me estás acabando. Y con rabia quisiera preguntarte que si no te lastimas ver un hombre penando. Y con rabia quisiera preguntarte que si no te lastimas ver un hombre penando. Tienes que poner algo de tu parte, porque hay un corazón que porque está sangrando. Verme como un desesperado, como un inocente condenado a prisión. Y como sabes que estoy enamorado, sigues indiferente negándome tu amor. Y como sabes que estoy enamorado, sigues indiferente negándome tu amor. Los hombres como yo sufrimos demasiado, porque ni para salvarnos usamos la traición. La mujer de quien uno se enamora y no le pare bola o trate de acabarlo, debe ser condenada a la gorgona, a una prisión bien larga como a 40 años. Debe ser condenada a la gorgona, a una prisión bien larga como a 40 años. Porque no se lastiman de ver un alma sola, triste y agobiada, llena de desengaño. Thank you.